Yo, Yo, Yo hip hop, Yo, Nadare Sivo, Yo, DJ Eggy, Yo, Agente 29. Lector acróbata como adobe, dudoso duda, mis sesiones se reanudan. Sobre calefacción dará falta a culan, raperos los manipulan como títere. Rainbow Winner deambulan raperos que todavía creen en el sex appealing. Cuidado con lo que cocinas, no vaya a ser que se te queme. A ti la estufa, aunque estés soltando vida, no te engría. El agente te ofrece una guía actualizada de palabras consagradas, cultivadas, no anticuadas. Segunda edición, corregida e ilustrada. Si te pichean es porque no agradas. Datos nutricionales. El chico estricto, yo te canto mi canción, tío. Datos nutricionales. El chico estricto, yo te canto mi canción. Anda Diego, le tengo miedo al compromiso. Soy indeciso, no me popularizo. Ojos como pescado de freezer. Mis tiros se incrusta de una manera que ni lo saca el digrisel. Mi rap suena en áreas frías, áreas cálidas, áridas. No te darán la reválida porque tú solo te dedicas al bembedeo y a la sátira. Palabra necia me aborrece, me anestesia. Mis CDs cogen valor y no deprecian. Te lo vendo con garantía, qué ironía. Que para vender un disco rap hay que vestirse como Grupo Manía o dejarse un pon como Talía. Todo se basan con mi mierdería. Muchos porfían corto el sucio de mi vista con mi limpia parabrisas para que el panorama se despeje. Mientras se frustran estudiantes porque las notas sacan F, al igual que empleados humillados por el jefe. Primer semestre desde la finca campestre, soy del área noroeste donde los aguacates caen y los mangües florecen. Las collarinas nidan donde yo me siento libre, donde en pari y marquesina bailaban en una loseta. No soy un prepa, te hablo de temas sociales o espaciales. Mi rap se ha escuchado en los cuatro puntos cardinales. Mis líneas son imaginarias, son datos nutricionales. Yo. Datos nutricionales. El chico estricto, yo te canto mi canción, tío. Datos nutricionales. El chico estricto, yo te canto mi canción, tío. Yo, yo, big up tu Hugi, tu Eggy, la escena de Puerto Rico, España, todo el mundo que escucha hijo internacional, en verdad en todos lados. Yo.